mis ojos, y el color de sol secreto de la sierra. Mujer de Santa Cruz, luz del gran Amazonía, lluvia de mis veranos, niña de mis ojos. ¿Dónde andarás, niña de mis ojos? Quizás bajo el agua de tu ser de la mañana. Ninguna mujer me hizo vibrar de amor y placer. Nunca nadie mujer como tú me hizo vibrar de amor y placer. Nunca nadie mujer como tú. Contigo amor quiero volar, quiero volar. Extraños mundos de pasión y felicidad. Cuerpo de Dios esculpido en marfil, eres ángel, demonio y mujer. Cuerpo de Dios esculpido en marfil, eres ángel, demonio y mujer. Cuerpo de Dios esculpido en marfil, ángel, demonio y mujer.